Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Las Tres Caras de la Luna. Hoy estamos festejando el Día del Padre y también el Día de la Bandera, así que felicidades a todos por esto. Nos acompaña, como siempre, en locución Pablo Clerc. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. ¿Y vos? Bien. Leo González, nuestro operador de sonido. Y ha venido una amiga ya del programa, Andrea Cominoli. Buenas noches, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy voy a estar un poquito complicada con la voz, pero... Bueno, te voy a acompañar en la complicación. Yo también ando un poquito difónica. Y el frío, los días frescos. Igual 10 grados 9 ahora, ¿eh? 10 y 9. No está tan fresco, pero... Ahora me puedo apurar ya. Media hora más. Chicos, ¿saben que esta semana me cayó como una ficha importante, ¿no? Que recién le estaba comentando a Leo. Se me ocurrió, así se me cruzó el pensar, ¿qué pasa si estas predicciones que vengo haciendo no ocurren, ¿no? O sea, claro, porque en ningún momento se me había cruzado la posibilidad. Fue todo como muy natural en mí. Es lo mismo como cuando hacemos una carta natal, ¿no? Uno analiza las características de la persona, del individuo, de la situación, y de pronto utilizamos los métodos predictivos para ver dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. Y con quizás esa misma naturalidad, yo empecé varios años atrás a hacer referencia a la crisis del 2008, que se agudizaba en el 2010, junio, julio, agosto, ¿no? Y cuando se me ocurrió en estos días, se me cruzó la pregunta de, ¿y si la pifias? Mueven la cabeza acá, ¿no? La que hablas sos vos, Cristina. La que hablo soy yo y la que me voy a tener que hacer cargo, ¿no? De lo que vengo como anticipando. Como reacción así, muy, muy inocente y natural, digo, bueno, quizás mejor que me equivoque, porque va a significar que de pronto no vamos a atravesar una etapa tan, tan crítica. Pero creo que fue como mi primera respuesta inocente ante esto, que significaba profesionalmente, me estoy jugando, o sea, en realidad, si vengo hace tanto tiempo haciendo estas predicciones boquiabiertamente y no se cumplen, va a haber como un gran interrogante, ¿no? Y cuando me puse a pensar más en serio, dije, después de todo, si yo estoy haciendo estas predicciones, que además tienen su lado positivo, o sea, para mí está significando esta crisis la posibilidad de un reordenamiento de lo que es el vínculo de los seres humanos entre sí, con el planeta, etcétera, ¿no? Si yo estoy haciendo estas predicciones es porque realmente creo que es así. Y creo que es así basada en la astrología, en lo apasionante, lo compleja, lo rica y lo precisa que es la astrología como herramienta, ¿no? Entonces, me dije que lo más crítico para mí no sería quizás... Esta caída a nivel profesional, si la pifio en las predicciones, sino lo que significaría para mí misma, para mis propias creencias, de pronto que esta herramienta tan íntegra, ¿no? No sirviera más, o yo hubiera hecho una mala lectura de ella. Y automáticamente me vino también como la idea de lo importante que es jugarnos en la vida por lo que creemos, ¿no? Porque en última instancia, si yo cometo un error en esta evaluación astrológica, me va a obligar esto a revisar mis creencias, pero no creo que me obligue a revisar la vehemencia y la pasión con la que he encarado cada cosa en mi vida, ¿no? Y creo que es uno de los rasgos que están apareciendo en esta crisis a nivel planetario como muy positivo, un rasgo muy positivo, que es la necesidad de ser fiel a estas ideas que están apareciendo, ¿no?, en nuestra mente, y esta necesidad de expresarnos y ser más auténticos. Porque tiene mucho que ver con Aries, ¿no? Sí. La autenticidad y además este fuego de la vehemencia y de la pasión. Sí, y en última instancia, quiero como dedicarle estas características que, si bien las he vivido y quizás desarrollado en mí misma a través de los años y también de mucho dolor y mucha alegría, le quiero dedicar estos pensamientos que he tenido y estas conclusiones a mi padre, porque en cierta forma me ha transmitido, ¿no?, me ha transmitido esta mirada abierta con respecto a la búsqueda de la verdad y con respecto a la verdad acerca de uno mismo. Así que, bueno, era compartir con ustedes la fe en la vida, y que en última instancia, y vos como escorpiana lo sabrás muy bien, más vale equivocarse, pero haberse animado a, creyendo y dando la vida entera por algo, que simplemente por miedo haberse quedado en casa. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y bueno, estuvimos hablando un poquitín de la figura del padre, ¿no? De la importancia de este arquetipo, de esta energía y de este padre que a veces tenemos la dicha de disfrutar en vida y de que nos toque un padre con mayúsculas, ¿no? Pablo, ¿nos podrías dar por favor los teléfonos por si...? Sí, cómo no. Para la gente que se quiera comunicar al programa, tienen tres formas de comunicarse con nosotros. Una es el contestador de la radio, el 443-9555. Allí tienen 40 segundos para dejar su mensaje. También lo pueden hacer a través de los mensajes de texto, a través del celular, al 55202, poniendo el EU5, dejando un espacio y lo que nos quieran decir. Y además, tenemos la línea directa, la línea de aire, el 443-6575. Y me olvidaba de una, el correo electrónico, lastrescaras@leu5am.com.ar. Nos emocionamos, ¿no, compañera, con esto, con esto del padre? Sí, de todas formas yo quería decirte algo con respecto a lo que dijiste primero, el tema de qué pasa si me equivoco en la predicción. Uh-huh. Yo puedo predecir sobre tu predicción. Creo que por lo que conozco de vos y de la astrología, la verdad no creo que diste mucho, digamos, una predicción basada en cálculos astrológicos. Tal vez lo que sí puede pasar a veces es que el subjetivismo, por ahí lo que puede hacer es tal vez no marcar con exactitud la magnitud de la situación. Ajá. Tal vez puede pasarnos que por ahí percibimos de más, digamos, el punto crítico. Uh-huh. O por ahí un poco de menos. Uh-huh. Pero en realidad, en todo caso, relacionando con esto del signo de Aries, de Urano en Aries que está entrando y Júpiter que es en conjunción, en realidad yo creo que también con esos tránsitos planetarios, de alguna manera, esto que vos decías, ¿no? Tal vez tendré que hacer yo una relectura, digamos. Uh-huh. De cómo yo interpreto la astrología. Y en realidad yo creo que más que nada tiene que ver con que por ahí todo el tiempo sí hay modificaciones en el pensamiento, como estuvimos viendo. Sí. El domingo pasado. Pero de todas maneras, con respecto a tus convicciones, más allá de este plus que es la pasión que hay en cada uno de nosotros que nos dedicamos a estas cosas, en realidad hay mucho estudio también. Uh-huh. Detrás, y así que bueno, yo creo que es así. Vos estás conmigo, vamos, Andrea, todavía. Es que encima se me han cruzado, o sea, me han enviado varios emails donde se está hablando de la cruz cósmica, en esos términos, ¿no? De cruz cósmica, se está hablando de las profecías mayas, que hacen referencia a este final de los tiempos, de alguna manera, en 21 de diciembre del 2012. O sea, hay miradas desde distintas historias ópticas. Y yo decía que de pronto, bueno, todos tenemos derecho a opinar, pero yo me siento cada vez quizás más exigente con respecto a mi propia opinión y a la de los otros. Entonces, me gustaría que cuando se toma una herramienta, se estudie y se profundice esa herramienta. O sea, a mí me encanta la física, me encanta por ahí todo, o sea, investigo, sí, y ando hurgueteando por todos lados para ayudarme a este pensar, este preguntarme, etcétera. Pero yo no puedo basar una predicción astrológica en pequeñas ideas tomadas de la física cuántica o de, no sé, de la metafísica. Uh-huh. O sea, a mí lo que me resulta de pronto peligroso es un discurso demasiado general con respecto a estos tiempos que estamos viviendo, donde terminás como reduciendo todo a hay que pasar este mal momento, hay que conectarse con su centro, con el corazón, un mensaje que responde más a la era pisciana, a esos 2000 años donde la figura del Cristo, del sacrificio y de la redención fueron como los arquetipos dominantes, y no estamos tomando conciencia de que en realidad estamos entrando, o ya hemos entrado, esto es difícil de terminar de establecer con exactitud, en la era de Acuario, una era que hace referencia a 2000 y pico de años. Entonces, no se trata de simplemente levantar la bandera del amor. La bandera del amor la tenemos que levantar siempre, creo yo, ¿no? Pero yo creo que ahora lo importante es la toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia y qué es lo que elegimos. Porque la era de Acuario, Acuario regido por el planeta Urano, además también corregido por Saturno, que es el viejo regente de Acuario, como figura mítica, quizás más fuerte, o es la que yo elijo en este discurso, es la figura de Prometeo. Y Prometeo bien podría haberse quedado... Prometeo, perdón, era uno de los titanes, ¿sí? Que tuvo como una especie de fe y confianza, creyó totalmente en la humanidad. Algunos dicen que él la creó, pero él apostó a la humanidad y se jugó el pellejo. Se jugó el que Zeus terminara condenándolo a vivir encadenado a una montaña en absoluta soledad, donde el águila le venía a comer diariamente el hígado, que se le regeneraba durante la noche, y al otro día el águila volvía a ejercitar esta tortura sobre Prometeo. Y esto tuvo que ver con que Prometeo apostó a la humanidad, le robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. El fuego como representación de la conciencia. Tomó partido, o sea, Prometeo se jugó y tomó partido. Y Prometeo es una de las figuras que tienen que ver con esta nueva era de la humanidad. Entonces, estos mensajes que por ahí uno escucha como llamando a los esclarecidos a permanecer centrados en sí mismos, conectados con su corazón, y como a ponernos un par de anteojeras y no mirar lo que pasa al lado... me parece que poco tiene que ver con esta figura de este héroe que se jugó por lo que creía, y él en lo que creía era en la potencialidad de evolución y crecimiento de la humanidad. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y nos pueden llamar. 443-9555, el contestador de la radio. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 55202 LU5 espacio y el mensaje. También a la línea directa, al 443-6575, o nos pueden enviar un mail a lastrescaras@lu5am.com.ar. Y para aquellos interesados en cartas natales, revoluciones solares, cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico, se pueden comunicar con Cristina Navarro al 448-6770. 448-6770. Con los gallos y la luna, si quería que le dieran hora buena, y para ella el día ya era viejo cuando el sol asomaba sus tareas. Era un garito oscuro la cocina, y allí ganaba ella sus apuestas en un truco con naipes de lechuga o un un billar culinario de ciruelas, a los patios enormes de la infancia iba mi madre y allí dejaba huellas. Cada... Sí, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo sí. te va? Muy bien, Margarita, ¿cómo estás? Yo le he dejado mensajitos siempre, pero usted nunca me contesta. Pero bueno, ahora me tendré que ir. Por favor. ¿Usted se acuerda, Margarita, que el domingo pasado sí. terminé el programa y estuvimos hablando 10 minutos fuera del aire? Un cachito habló nomás. ¡Ah, un cachito! Le dediqué 10 minutos exclusivamente a usted. Ay, entonces yo me dijo bueno. Unas cositas que me dijo que no podía más porque también estaba usted cansada. Y sí. Dígame, Margarita, ¿de qué se trata su llamado? ¿Qué es lo que quiere saber? No sé si usted se acuerda de mi signo. Me acuerdo que usted es, mire cómo la tengo presente, a ver si me equivoco. ¿11 de mayo del 50? Sí. Ajá. Yo dijo no sé cuántas veces. Sí. Bueno, a ver, ¿qué le podemos comentar a Margarita? Anduve limpiando, ¿eh? Bueno, me parece muy bien la casa, porque Margarita, pero yo le dije que no crea, hay gente que le ha dicho que tiene la casa embrujada, ella, bueno, no cree en eso. Margarita, le cuento, escúcheme. Le cuento algo importante para este mes de junio, julio, ¿sí? Sí. Busque la posibilidad. ¿Usted vive sola o vive acompañada? Sí, acá, mi hija. Ah, bueno, sí, bárbaro. Peleamos a veces de nada. Algunas veces nos peleamos, no sé, bueno. Si será por algo. Bueno, trate justamente en estos meses de no buscar tanta pelea, prestando demasiada atención a los detalles. ¿Eh? Sí, ¿no? Usted a veces porque las cosas no están bueno, el tema es que usted hace demasiado hincapié en esto del orden, la limpieza, etcétera. Así que lo que le sugiero es que trate de salir, que trate de buscar algún tipo. Una parte ahora. ¿Eh? ¿Y tú tenés suerte si voy? ¿Qué hiciste? El lunes en Libra, ¿no es cierto? ¿Usted? No, usted tiene la luna en Piscis, pero yo la luna de Libra es hoy, ¿no es cierto? Que hoy está la luna en Libra. Y son, ¿usted cómo sabe que está la luna en Libra? ¿Dónde lo averiguó? Bueno, por ahí leo alguna cosita. Ah. Bueno, pero es que sabe que yo en el campo, perdóneme, vio en el campo, mi viejita, mi abuela, mi tío, se fijaban en la luna hasta para capar los chivitos, esas cosas, no sé si ya viste también. Sí. Entonces, bueno, no sé si para las personas será... Para la suerte, hay cosas en común, pero bueno, sí, ya lo vamos a ir hablando. Ahora vamos a hacer mención a que estamos entrando al solsticio de invierno en el hemisferio sur, pero en realidad sería el solsticio de verano en el hemisferio. Y más o menos ando bien en el hemisferio norte. Más o menos. Bueno, Margarita, ya vamos a seguir conversando, ¿sí? Muchas gracias por llamar. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y bueno, está entrando ya mañana por la mañana el sol en el signo de Cáncer. Como bien decía Margarita, hoy está la luna en Libra. Y uno de los comentarios que se están escuchando también es hablar del solsticio, ¿sí? Y en realidad todos los años hay dos, uno de verano y uno de invierno. Yo creo que ahora se le está prestando como más atención a la astrología, entonces hay términos que empiezan a circular como si fueran el gran descubrimiento. Lo que sí es importante de este solsticio, o sea, este ingreso del sol, en el signo de Cáncer, que se produce mañana por la mañana, estaría dando comienzo a este cambio estacional tan crítico, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pero es invertido. O sea, los que estamos en el hemisferio sur estamos entrando en el invierno porque estamos en la parte de la Tierra que empieza a que está como más alejada del Sol en esta etapa, y los del hemisferio norte a la inversa. Lo que pasa es que este año y este 21 de junio está como anunciando el eclipse del 26, y un eclipse del 26 de junio que activa la gran configuración a nivel planetaria. O sea, en realidad este solsticio lo que tiene de diferente es que es un marcador más de una situación o de un plano mucho más complejo y crítico que se viene gestando. Eclipse también es una palabra que por ahí, si bien la escuchamos de hace tiempo, por ahí mucha gente no sabe o le llama la atención cuando en astrología se dice eclipse. Uh-huh. Como que este año es hay un eclipse. Como si fuera el único, claro, o es el último del año. Sí. Y en realidad, bueno, también hay que decir que son dos eclipses por año, o sea, dos de sol y dos de luna. Sí. Todos los años. Todos los años, exacto. Y lo que pasa es que, bueno, los eclipses de por sí tienen como esta característica de alterar las energías a nivel planetario, y de pronto ocurren más accidentes que los habituales, o hay más movimientos telúricos que los habituales en las épocas de eclipse. Les digo brevemente, un eclipse tiene que ver con la relación del Sol y la Luna entre sí, a nivel órbita, ¿sí? Que todos los meses hay una luna nueva, una luna llena, como mínimo. Entonces, esto significaría que están en un plano en el cual se alejan o están juntitos, por decirlo de alguna forma. Cuando estamos en época de eclipse, estamos hablando no solo del plano habitual en el cual se juntan o se separan, sino también en un plano vertical. O sea, sería como la intersección de un plano horizontal con uno vertical de coincidencia. O sea, visto desde la Tierra, la Luna tapa el Sol, y eso es un eclipse de Sol, o la Luna, que está del otro lado de la Tierra en relación con el Sol, es tapada por la Tierra, y ese es el eclipse de Luna. O sea, lo que vamos a tener ahora el 26 de junio es la Tierra entre el Sol y la Luna en un mismo plano horizontal y vertical, y por eso se va a tapar la Luna. Y la Luna, como hace referencia a las experiencias, a las situaciones, además de los planos emocionales, etc., es un activador de acontecimientos importantes. Pero cuando hay un eclipse, la energía se empieza a sentir ya unos días antes. Uh-huh. Por eso estamos hablando de que este ingreso del Sol en Cáncer ya está como activando, en realidad está como marcando o acentuando toda la otra activación. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas, y así lo entiendo. Oh, oh, oh. recuerdos no son por vos, tan solo quedan las secuelas de aquel amor. Pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Comunicarte con la producción de este programa. 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Hola, muy bueno el programa, querida, que estás haciendo ahí en Lu5. Habla Luis de Centenario. Yo quería saber si podés ampliar un poquito el tema de la crisis que va a haber, creo que el 25 o 26 del mes en curso. Haceme el favor. Gracias, querida, hasta luego. Yo soy Miguel de Cinco Saltos y decirle a esta chica, la astróloga, que conmigo que siga como está, que me parece que tiene mucha razón en todo. Por lo menos a mí me ha adivinado todo. Te deseo mucha suerte y muchísimas gracias. Soy Ani de Centenario y quiero saber de mi carta natal, astral. Nací el 24 del 6 del 60. Nada más, quiero saber de todo un poco. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias, Luis y Janine, y bueno, gracias sobre todo por hacernos esta devolución, ¿no? Porque a veces uno habla y habla y no sabe del otro lado qué está pasando. Exactamente, ¿no? Y encima, bueno, a veces aparece Margarita y arma un caos. Eso es otro tema, Margarita. Ese es otro tema, Margarita. Saludos de todos, Margarita. Bueno, Andrea, ¿qué comentabas esto de Urano y Júpiter, sí, en Aries? Sí, bueno, respecto a lo que venimos hablando, el tema este del periodo crítico, bueno, no todo es tan malo. Sí. No todo es tan malo en la vida y hay un tránsito que, bueno, es la conjunción de Urano con Júpiter. Y que está bueno en el sentido de que Júpiter es un planeta que, o sea, es como que depende cómo sea usado, es como, podemos llegar a tener una perspectiva de mucho optimismo y de mucha visión de futuro. Y bueno, es un planeta que, digamos, amplifica todo lo que toca, digamos. Sí. Entonces, al estar unido con Urano, que es, tiene que ver con las características del signo de Acuario que vos antes mencionabas, de alguna manera son principios que tienen que ver con esta cuestión de mirada hacia el futuro, de objetivos. ¿Sabes qué? Una de las de los rasgos característicos de la conjunción Júpiter y Urano es la mirada iconoclasta. Uh-huh. ¿No? Y hace un ratito, yo no sé si al aire, no recuerdo, hacías un comentario. Ah, cuando comentabas de esta película de Disney, Bueno, y justamente a mí me vino muchas veces a la cabeza... Percy Jackson. Me vino muchas veces a la mente una película maravillosa que se llama La caída de los dioses. Que graciosamente, la tercera vez que yo asistí a verla, en Buenos Aires, jovencita todavía, así que no era falta de memoria por los años, me sentaba en la platea junto a los amigos, con una ansiedad absoluta porque, según yo misma, no había podido ver esa película, y de pronto empieza el film y me doy cuenta que era la tercera vez que la veía. Y que, bueno, tiene mucho que ver con la época del nazismo, pero con este concepto de la caída de los dioses, ¿no? Todos estos líderes, entre comillas, todas estas búsquedas de imágenes, estas estatuas frías, carentes de vida, a veces son las que pesan más en la vida de un ser humano que de pronto el ser humano de carne y hueso que tienen al lado, ¿no? Que tienen todo un simbolismo importante también, ¿no? Estas estructuras... estas imágenes por ahí religiosas, etcétera. Pero Júpiter y Urano son muy reacios a verle el lado positivo a estos ídolos. Uh-huh. Y cuando Porque hablamos. Justamente se trata de buscar la originalidad. Sí, lo profundo, el sentido. Claro, y más en Aries. O sea, lo que se está buscando es el significado, la esencia y el sentido. Y si vos a esto le unís a Plutón en Capricornio, va a haber una caída brutal de los dioses, va a haber una caída de todas esas supuestas figuras que hoy están haciendo gala del poder y de autoridad, etcétera, etcétera, hasta nivel científico, porque Urano tiene que ver con las ciencias, ¿no? Entonces se va a empezar a cuestionar todo. Este es el tema. ¿Y qué hacemos entonces en medio de este gran cuestionamiento general de ideales, de ideas religiosas y filosóficas, porque Júpiter tiene que ver con eso? O sea, lo que está haciendo Urano es, nos está abriendo a un espacio de mente universal, de ideas cósmicas, de estructuras de pensamiento muy elevadas en relación con nuestras ideas religiosas, filosóficas, científicas, etcétera. Sí. Y sobre todo están activando ambos. Va a haber una resignificación. Sí, sí, activan fuertemente lo que es nuestro lado intuitivo, porque Aries es un signo de fuego y está muy relacionado con la intuición. Entonces, esto es algo maravilloso que está pasando, como bien decís vos, no todo es negativo de esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, está activando la capacidad de nuevos inventos, de nuevos descubrimientos científicos. Con esto que vos decías de la toma de conciencia, o sea, si todos pudiéramos usar esto, sabiendo que tenemos que responder a esta intuición interna, a este sentido, y que tiene que ver también con lo que decías antes de defender lo que uno siente y desea. Y jugarse. Sí. Yo creo que cuando se quiere hablar desde la astrología, pero en realidad se conoce poco de la astrología y se tiran manotazos hacia la metafísica, hacia algún librito de física cuántica, hacia... se está desperdiciando un momento de absoluta riqueza, ¿no? Porque también leía en uno de esos emails que de pronto hay como una especie de llamado a ubicarnos en ese Saturno en Libra, porque, bueno, parte de la configuración, además de Urano y Júpiter en Aries, es Saturno en Libra. Que Saturno en Libra está exaltado, o sea, se siente sumamente bien en ese signo, que es el signo de las relaciones humanas, porque nos habla de un importante respeto hacia el otro, de la conciencia de que hay un otro, de que construyo con el otro, pero esto no está como marcado como la alternativa hacia ese Júpiter-Urano en Aries. O sea, es como creer que en la astrología hay planetas buenos, planetas malos. Lo mismo sería esta otra idea que se está barajando, de que hay seres humanos que son más evolucionados y se van a salvar o tienen la alternativa, ¿sí?, de alcanzar otra dimensión. Entonces, no miremos a los otros seres humanos que se les llama dormidos, como si uno estuviera muy despierto. O sea, andás a ver a la vista de realmente las energías superiores y no estamos todos más que dormidos, ¿no? Pero lo peligroso que es esto, ¿no? Como empezar a evaluar quiénes están en condiciones de la gran ascensión espiritual, quién está más evolucionado que quién, ¿no? En vez de poner el foco en este mundo, en este mundo maravilloso, y hacernos cargo de que a esta situación llegamos como consecuencia de nuestro ser humano, y que no hay algunos seres humanos despiertos y otros dormidos, unos buenos y unos malos. ¿Nos queremos hacer cargo o no? Si no te querés hacer cargo de que hay que transformar esta realidad y hay que buscar otras maneras más fraternales, más solidarias, de rescate de la igualdad y donde cada uno se haga cargo de su propia vida, entonces decilo. O sea, decí, no me quiero hacer cargo y me quiero ir a dormir, o quiero mirar para otro lado, o me quiero encerrar en casa a meditar. Digan todo lo que les pasa. Claro, o sea, el que se quiere ir de la casa, que se vaya. Claro, tiene derecho también, pero que no me lo disfracen de un mensaje espiritual. O sí, que lo hagan si quieren también, ¿no? Pero yo me siento como con la obligación de traer otro mensaje, o de usar este medio maravilloso que nos está dando esta humanidad actual, ¿no? Que es justamente la tecnología, que tanto tiene que ver con Urano. Y hablando de eso, o sea, una de las cuestiones que se avecinan, lo volvemos a repetir, es la posibilidad de caos a nivel aviones, porque Urano tiene que ver con la aviación, a nivel redes electrónicas, Urano tiene que ver con eso, a nivel leyes, Júpiter, no solo a nivel gobiernos. O sea, hay una situación telúrica que también tiene mucho que ver con Plutón en Capricornio, y cuando estos planetas que en sí mismos nosotros los vemos como positivos, o sea, no hay buenos y malos, sino que cada uno son como dioses que defienden y expresan su esencia. Y nosotros, seres humanos, bueno, tenemos que andar lidiando con esas energías realmente sobredimensionales, ¿no? Y una de las cuestiones que se avecinan es justamente la posibilidad, con este eclipse del 26 de junio que ya en estos días empieza a activarse, tiene que ver con los movimientos telúricos, o sea, terremotos, ciclones, tsunamis, lo que pueda surgir como grito de basta, no puedo más, de la madre tierra. Y al mismo tiempo nos encontramos con una situación por el lado de la confrontación entre los seres humanos, la posibilidad de acciones terroristas densas, pesadas, de guerras, del buscar disfrazar guerras, pero con una característica también. No va a ser tan viable ahora disfrazar una invasión. Y me estoy refiriendo a los Estados Unidos, como pasó con Irak. O sea, ya estos planetas hablan demasiado de sacar a la luz. Están como los volcanes, el movimiento de los volcanes, vomitando lo que está allí o lo que estamos tratando de ocultar. Entonces, hoy recordaba ese pequeñito texto con el que empezamos esta etapa de las tres caras de la luna el 14 de marzo, ¿no? Donde yo comenzaba preguntando si creíamos que esa crisis que empezó en el 2008 estaba en vías a solucionarse, y que decía que desde el punto de vista de la astrología, lejos de solucionarse, se agudizaba en estos meses de junio, julio, agosto, ¿no? Entonces, debemos estar atentos a esto. O sea, si esto es cierto, si de pronto empiezan a caer países como Grecia, España, Italia, empieza la crisis económica a manifestarse, empiezan nuevas guerras a aparecer como para buscar soluciones económicas a los grandes poderes de turno, ¿no? Y todo lo demás que venimos diciendo, lo importante de estar despiertos, pero no despiertos para evadir la situación, sino para pensar qué es lo que hicimos mal para poder corregirlo. O sea, yo creo que en la vida se trata de eso, ¿eh? Uno puede equivocarse, pero si somos seres humanos, quizás por este hermosísimo regalo que nos hizo Prometeo, tenemos también la responsabilidad de traer conciencia y de traer luz a la vida, desde esta cosa de usar el pensamiento. No podemos solo usar el corazón o el sentimiento, hay que usar la cabecita, hasta donde nos dé a cada uno, pero hay que usar la cabecita. Estamos en la era de Acuario, y estás en Astrología por Radio, Las Tres Caras de la Luna. No tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu fe. Hay un gran famoso astrólogo que, bueno, yo a veces lo menciono como el Pope de la astrología, ¿no? Dane Rudyard. Es alguien que, bueno, no solo fue astrólogo, sino músico, filósofo, es una de estas personalidades dignas de ser humano, que en realidad son una bandera para nosotros los seres humanos, porque desplegó esta capacidad creativa y esta sabiduría a todos los niveles, ¿no? Uno de sus estudios tiene que ver con unas especies de ejercicios de la mediumnidad. Bueno, hoy se usa mucho el término canalización, ¿no? Había una señora que junto a un famoso vidente también y parapsicólogo, ¿no? Edmund Jones, fueron juntos a una especie de parque hace muchísimos años. Y ella, una señora que estaba en silla de ruedas, o sea, se desplazaba de esa forma, fue acompañada por este gran parapsicólogo. Y realizó 360 captaciones de símbolos. Cada una de esas 360 corresponde a un grado de la rueda del zodíaco, o sea, la carta natal o el zodíaco, la circunferencia, cuenta con 360 grados. Y lo que hizo Dane Rudyard, este astrólogo, fue vincular cada uno de estos grados con estas visiones, estas canalizaciones que había hecho tan magníficamente esta mujer, ¿no? Y yo les quiero leer, quiero compartir con ustedes este símbolo que corresponde al grado 5 de Capricornio, que es donde se va a dar el eclipse tan mentado de este 26 de junio. Y lo que captó esta mujer dice así: indios en pie de guerra. Mientras algunos hombres reman una canoa bien repleta, otros, dentro de ella, ejecutan una danza de guerra. Hay una pequeña aclaración que es de Dane Rudyard, y tiene, él lo que dice es: esto tiene que ver con la movilización de energías físicas y emocionales en un espíritu de conquista. Y después menciona lo siguiente: la guerra es a menudo llevada a cabo para movilizar la voluntad común y evitar la desintegración individualista. El jefe indio, entre comillas, en el símbolo para el primer grado de Capricornio, puede encontrar conveniente o necesario levantar el espíritu guerrero, quizás mediante una muy ligera provocación, con el fin de establecer más firmemente su autoridad. La escena presenta una situación extremadamente dinámica. El grupo, o la nación, afirma su solidaridad y unidad de propósito tomando la ofensiva. La vida de grupo exige actividad constante y obstáculos con el fin de mantenerse saludable. Y este símbolo está relacionado con la palabra agresividad. Lo que yo quería comentar es que estos símbolos son sumamente ricos y tanto podemos verlos expresados de una manera como de su opuesta. Lo que es indudable es que este eclipse va a activar estas fuerzas que tienen que ver con la conquista, porque está muy relacionado con el signo de Capricornio, sin lugar a dudas, con la agresividad. Y la agresividad es un término que astrológicamente es vital para un ser humano. O sea, cuando hablamos de agresividad, no hablamos de violencia, no hablamos de una mal utilización de esta energía que es la básica que nos permite movernos y ser en la vida. Entonces, no se trata de buscar la paz dormidos en nuestra cama o encerrados en una habitación o pensando que todo es hermoso y todo está bien. Todo es hermoso y todo está bien, pero para que sea, tenemos que jugarnos. Tenemos realmente que construir y tenemos que hacernos valer. Entonces, este símbolo está marcando que va a ser un momento donde todas las fuerzas vivas se van a expresar y se van a manifestar. Entonces, ¿qué hago yo ante eso? Lo que puedo hacer es usar de la mejor manera posible mi propia agresividad para construir algo positivo. Y relacionado con esto, nos llamó Leo, tiene una configuración natal, justamente su planeta Mercurio, que tiene que ver con la mente, con la comunicación, con el pensamiento, con la relación con hermanos y parientes, lo tiene ubicado muy cercano a donde se va a activar este eclipse y toda esta T cuadrada. Y natalmente tiene este un Mercurio en Capricornio en un aspecto llamado de cuadratura con Marte en Libra, que es a donde se va a acercar Saturno y Marte en los cielos en los próximos meses, y frente al cual está Urano y Júpiter. Entonces, una cuadratura natal, una relación entre Mercurio y Marte de tensión natal, nos habla de una manera de hacerse valer muy a través del discurso de la palabra. Pero ¿qué pasa acá? Ese Marte en Libra es sumamente contemplativo de hacer con el otro, de las relaciones. O sea, Marte es el dios de la guerra. Está, no, es, no se encuentra cómodo en Libra, porque Libra le está hablando del nosotros, es como que lo está frenando y dice, pero para hacer hay que hacer con el otro, le mete dudas, le quita energía. Y con este aspecto, con Mercurio, hace un Mercurio que está en la casa 8, un Mercurio que justamente calla muchas cosas, porque la casa 8 es la casa de Escorpio, de Plutón, de lo secreto, de lo oculto. En estos próximos meses, Leo tampoco se va a poder callar quizás muchas cosas, o va a poder sentirse tan contemplativo, y además esto no va a ser solo en este caso en particular para estos meses, en realidad estamos hablando de los próximos años, porque Urano va a seguir activando esta configuración natal en esta carta de Mercurio cuadratura a Marte, ¿no? Entonces, digamos, lo importante de esto, o lo que le podemos decir a esta persona, no es que se vaya a dormir y espere a que el chubasco pase. Lo que le podemos decir es que sí o sí se va a tener que poner las pilas para no caer en una actitud excesivamente contemplativa del otro, o que deje en manos del otro algunas cosas y que después sienta como que el otro le está sacando autoridad, y que sepa que puede empezar todo este periodo con confrontaciones a nivel verbal, a nivel escritos, palabras, comunicación, porque Mercurio tiene que ver con todos estos temas. Así que sería bueno que empiece, digamos, a enfrentar estos pensamientos que es Mercurio, que de pronto los tiene demasiado como debajo de la superficie y no los quiere ver. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y ya nos quedan pocos minutitos, así que no te vayas y en poco más nos despedimos. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Para los interesados en cartas natales, revoluciones solares, cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico, se pueden comunicar con Cristina Navarro al 448-6770. Reiteramos, 448-6770. Tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color. Bueno, para Janine, que nos había llamado el 24 de junio del 60. Mirá, en realidad hablamos del eclipse que se hace el 26, pero yo vengo diciendo que a todos los nacidos 24, 25, 26, 27 más o menos de junio y también de diciembre, este eclipse les va como a sonar de manera más fuerte quizás que a otras personas. Y en tu caso en particular, sí, porque tenés al Sol y a la Luna en Cáncer en los primeros grados, junto a Venus en los primeros grados. Y este eclipse significa que la Luna está junto a Plutón en el signo de Capricornio, oponiéndose a tu Sol-Luna-Venus natal. Entonces, todo este mundo canceriano, tan rico en imaginación, en vivencias, por ahí como muy anclado también en lo doméstico o muy hacia adentro, ¿sí? muy de cueva, se va a ver fuertemente zarandeado en estos tiempos y probablemente haya o estés experimentando, hayas venido quizás experimentando desde el año pasado, un cambio muy fuerte en lo que son tus imágenes masculinas, femeninas, tu propia imagen de tu madre y de tu padre, que esto hasta se puede exteriorizar con una separación o una transformación en el vínculo. pero es como un replanteo en síntesis de tus valores en relación con tu propia identidad, que es el sol y tiene mucho que ver con la figura paterna. Es este sentir que uno es único, ¿sí? No hay otro ser como yo, no somos irrepetibles los seres humanos. Entonces el que vos te des permiso para conectarte con esta esencia que es propia y es única, es tu propia singularidad. Pero también hay un replanteo importante de cómo te relacionás con el otro y cuánto espacio le das al otro. Bueno, ha sido todo por hoy. Se nos fue el tiempo, Cristina, pero quiero aprovechar antes de que nos despidamos. Te quiero leer un mensajito que llegó al 55202. No dejan nombre, pero dicen... hola, ¿me pueden decir cuál es mi horóscopo? Nací el 23 de noviembre del 81. Gracias. Nos dicen al 55202. 23 de noviembre. De noviembre de 1981. Mira, no, o sea, hacer un horóscopo es hacer una carta natal, es lo mismo, en realidad es imposible darte esta respuesta por radio, pero quizás lo que estés preguntando es dónde está tu sol. ¿A qué hora nació, dice? No dice nada, no da la fecha nomás. Bueno, el sol ingresó en el signo de Sagitario para ese año, el día 22 a la mañana. Así que ya tenés el sol en Sagitario, eso sí te podemos decir, y la luna, eso no sabemos, si la tenés en Libra o en Escorpio, eso depende mucho de la hora. De la hora. Bueno, Cristina, gracias. Vamos a recordar, como siempre, importantísimo, que pueden volver a escuchar los programas en la página web del programa, en nuestro blog, que es lastrescarasdelaluna.blogspot.com. También, si quieren están interesados en cartas natales, cursos de astrología y tarot, se pueden comunicar con Cristina al 448-6770 o bien le pueden escribir a lastrescaras@lu5am.com.ar. Ya dijimos todo, Cristina. Rapidísimo. Sos un genio, Pablo. Bueno, volamos. Bueno, que tengan una muy linda semana, todos los oyentes y ustedes también. Y bueno, suerte con... Sí, Andrea, suerte. Que te mejores, Andrea, que estaba pobrecita. Pachucha vino igual. Sí. Yo creo que sí. Apoyo logístico. Sí, el corazoncito. A veces se nos enternece con la vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Buena semana para todos. Gracias, Pablo. Lo mismo para vos. Igualmente. Gracias, Leo, por todo. Y gracias, Andrea, por haber venido.